Hola. Hola. Programación establecida el día de la fecha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, como decíamos, le damos las gracias a Conciencia y Liberación. ¿Quiénes somos y quiénes están hoy? Mis amigas Gilda y Lacolo como operadoras del control y una como productora. Y quien les habla, Ernesto. Nuestra línea de comunicación, en la cual ya estamos conectados, al celular 1554-188937. 1554-188937. O por Skype o por Facebook. Estará también en este espacio, de vez en cuando, la Asociación Civil Cambiar Esta Realidad, de víctimas sobrevivientes de Cromañón y de familiares de víctimas sobrevivientes, sin pérdida fatal. Hablando de todo lo ocurrido en el Cromañón en un antes y un después. Invitados en el día de la fecha, grupo de teatro Ensayo General. Músicos, Restón Banda, Chapita Trío y Musicantes Porteños. Bueno, y la puerta siempre estará abierta para todos los que tengan algo que decir, siempre y cuando lo quieran decir, como en el caso de nuestro invitado de ahora, Alejandro Mariatti, que ha venido a decirnos y a contarnos. ¿Quieres acercarte, por favor? Bueno, nosotros hacemos la revista Bailes Imaginar, que por ahora está en los barrios de San Cristóbal y Boedo. Y ahora, bueno, el mes que viene, en octubre, vamos a extendernos a Almagro y, bueno, quién sabe, posiblemente a otros barrios, no sé, por ahora. Nuestra propuesta es una revista de distribución gratuita, pero con un contenido cultural. Tiene un formato que es atractivo, no es el formato tabloide, es formato revista, que si bien nos quita rentabilidad, le da más presencia. O sea, es más bonita que un tabloide. Es verdad eso, porque yo en este momento la estoy teniendo en mis manos y estoy observando. Y he visto muchas revistas barriales, pero no, tiene un muy buen formato. La verdad que está, me gusta el formato que tiene. Y por lo que estuve hojeando, también me gustan los contenidos que están teniendo, ¿sí? Esto ya lo estábamos hablando con él minutos antes, ¿sí? Acerca de la zona del cómic, que está bueno, porque es algo que quedó también un poquito en el olvido, ¿no? La cuestión del cómic. Sí, es en la zona del cómic es cómic y anexos. Por ejemplo, en este número está un número dedicado a las pin-ups, que es una cosa anexa al cómic, no específicamente del cómic. Y nació esta revista sobre la idea de difundir a los poetas y escritores del grupo Boedo. Ajá. Que no es no es, se los menciona, pero están bastante ninguneados, no hay una gran difusión de sus cuentos, de sus poesías. Entonces yo empecé a hacer un poquito de arqueología, buscando en internet, buscando también en la biblioteca del Congreso, y fui rescatando algunas cosas. De todas formas, en este momento nos taparon los columnistas que se fueron agregando. Cada tanto refloto algún cuento, algo. En este número de agosto, bueno, no hay nada. En el número de julio sí hubo un cuento de Nicolás Olivari. Y bueno, vamos a ver. En números próximos tengo la intención de dedicar por lo menos, aunque sea un número, mejor dicho, una nota a la Semana Trágica y el lugar donde estaban los talleres Bacena, que es la actual Plaza Martín Fierro. Claro, sí. Que está ahí, no hay ninguna mención a eso. Y así de a poco se nos van ocurriendo cosas y vamos a ir produciendo cosas propias. Yo te invito cuando vos quieras venir nuevamente, no hay ningún problema. Bueno. Contarnos, seguir contándonos acerca de tu proyecto. Y aparte, para también tener la revista en la mano nuestra, ¿no? Está. Pero como es, yo ahora igualmente te voy a dejar mi dirección por Facebook, así nos mantenemos en contacto también. Bueno. Porque hay gente que dentro, viste, nosotros aparte tenemos una página que se llama Entre Crotos y Sabiondos también. Y hay alguna gente que a veces publica algún que otro cuento y alguna que otra cosa. Entonces sería... Está, siempre nos interesa eso. Bastante buena, viste, siempre formar redes con todo esto. Que es tratar de ayudarnos entre nosotros mismos, ¿no? Porque esa es la cuestión. Que no deja de ser... algo de resistencia también, ¿no? En todo lo que nos pasa o lo que nos atraviesa, ¿sí? Así bien. Que bueno, Alejandro, yo te agradezco muchísimo. Bueno, ¿dónde gracias. Se pueden contactar con vos? A avisos de la revista @gmail.com y avisos de la revista @yahoo.com.ar. O bueno, después está el celular, pero bueno, el celular es particular. No es específicamente para, claro, para eso. Sí, sí. Bueno, igualmente, yo ahora, como se llama, le vas a preguntar a las chicas cuál es mi Facebook. Es sencillo, es Ernesto Vicente Lemos. ¿Viste? Lo vas a identificar porque tiene una lechucita. ¿Sí? Sí, teóricamente tenemos Facebook y página de internet. Ajá. Pero todavía no están armadas. Ah, bueno. El Facebook lo habilité, lo abrí, pero no tiene material todavía. Y la página de internet es un proyecto anterior a la revista, sí, que tenemos que rearmar para adaptar al nuevo contenido. Bueno, así cuando que lo tengas, en estén, no hay ningún problema. Y bien, cuando ya te vuelvo a decir... Cualquier viernes que te quieras acercar, acá tenés un espacio. Bueno. Chiquito quizás, porque nos corre el tiempo, pero bueno, el espacio lo tenés para venir y contarnos. Bueno, ¿sí? Gracias. No, gracias a vos. Más. Bueno. Chao. Chao. Bueno, ha pasado Alejandro Mariatti con su revista Baires. Imaginar de Boedo a San Cristóbal por ahora, pero que bueno, se irá extendiendo a otros barrios. Así que bueno, te agradecemos y te esperamos que vengas. Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Acá la puerta siempre. Bueno, continuando con el programa, y bueno, después de. Que nos parece bien que venga gente a hablar de todo lo que nos pasa y nos creo. Vamos a pasar ante todo un par de avisos. Festival por la Expropiación IMPA Volumen 2, que se realiza en la calle Querandíes 4290, tercer piso, el sábado 20 de septiembre a partir de las 22 horas. Tercer piso por escalera, por favor, ¿sí? El bono es de 30 pesos y ya, como dije antes, desde las 22 horas, y estaría bueno que se acercaran y vinieran a compartir. El sábado 20 de septiembre es Festival por la Liberación. En el Parque Centenario, a metros del mástil, habrá radio abierta, olla, cine y bandas a partir de las 17 horas, según me han apuntado. Bueno, así que también los esperamos aquí, sí que tranquilamente pueden ir a las 5 de la tarde primero al Parque Centenario, que está cercano acá a la calle Querandíes 4290, y después venir a la noche a al Festival por la Expropiación IMPA, volumen 2. Bueno, vamos a pasar un tema en honor a un amigo que nos está escuchando desde acá nomás, desde acá a la vuelta, desde Tijuana, México, llamado Roberto, y el tema es de Rajuchipila Zapatecas, y el tema es Envidiosos. Así que bueno, para vos, Roberto, desde allá, espero que estés escuchando. Yeah, yeah, what's up? Se chiló otra vez en el micrófono, homie. Putting it down pa' toda la raza de Juchipila, poniendo en mal a todos los envidiosos y todos los criticones que andan de huevones ahí. Agárrense un pinche trabajo y ya, pónganse a hacer algo, huevones. Porque son una bola de envidiosos. Si se les mira la envidia en el pinche rostro, entran en boca de todos ni hablar. Puro chisme, puro bla bla bla. No sé por qué son una bola de envidiosos. Si se les mira la envidia en el pinche rostro, entran en boca de todos ni hablar. Puro chisme, puro bla bla bla. Voy a enseñarles cómo se hacen estos jales. Voy a tirarles solo para comprobarles que sigo adelante y sigo en la lucha. Pendejos como tú hacen que me ponga trucha. Escucha, yo no me quedo callado. De frente no topas, lo haces descuidado. Y cuidado con toda la mierda que hablas. Los hechos son hechos, palabras son palabras. Hablas nada más porque tienes boca. Te faltan muchos huevos y madre, tienes muy poca. Te toca, así que agáchate y recibe. Si quieres tirarme, agarra tu libreta y escribe. No sirves ni siquiera pa' dar carrilla. Tus rimas las cago y las vacío en la vacinilla. Sencilla resultó ser la misión. Ni 5 minutos tomó pa' hacer esta canción. Dedicada pa' todos los que hablan mal de mí, pa' todos los que me odian desde el día en que yo nací. Pendejos, culeros, pinche bola de envidiosos, con pelos en la arena y actuando como mocoso. Chismoso, requete buenos para nada. En vez de pantalones mejor usen minifaldas. Maricas, pachicas, bola de señoritas que de mí platican. Critican mi vida y no paran de hablar. Pinches huevones, pónganse a trabajar, que yo los escucho y los ignoro. Sus críticas las echo en el inodoro. No sé por qué son una bola de envidiosos. Si se les mira la envidia en el pinche rostro, entran en boca de todos ni hablar. Puro chisme, puro bla bla bla. No sé por qué son una bola de envidiosos. Si se les mira la envidia en el pinche rostro, entran en boca de todos ni hablar. Puro chisme, puro bla bla bla. Este es para ti y para todos los mamones que no paran de hablar, pues les faltan pantalones. Cabrones, ya me tienen hasta la madre. Aparte de chismosos, son jotos y son cobardes. Les arde, así que chinguen a la suya, que a mí me la pelan hasta con la pinche zurda. Ve cierto que fumo, que soy bien locochón. No hay razón pa' que se salgan del calzón. Así son las cosas, siempre he vivido así. Borracho y bien grifo, desde que yo crecí. Yo les di y les voy a seguir haciendo ruido. Me vale madre porque de la chompa ya estoy frío. Aquí yo cuido lo mío, si no lo hago yo bien. Si quieres tú medirte y si quieres calarte ven. Ya sean 10, 20 o 30 motherfuckers. Ya que la miren seria, es mejor que no le saquen. Y sabiendos por Radio Semilla. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Debido a inconvenientes técnicos, hemos cortado la transmisión por un momento. Volvemos nuevamente. Estamos entre Crotos y Sabiondos, siendo las 19 y 30 minutos. ¿No? ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Estamos trabajando para usted. Hola, hola, hola, hola, hola. Ahí se escucha. Va, yo me escucho. Él se escucha y todos los escuchan. Bueno, como decía, después de estos inconvenientes técnicos, seguimos entre Crotos y Sabiendo, siendo las 19 y 30 horas. Si no te divertís acá, ¿dónde mierda te vas a divertir? En ningún lado. Bueno. Estamos acá, no hemos leído todo lo que teníamos que leer y decir todas las cosas que tenemos que decir siempre, pero vamos a darle continuidad al programa y estamos acá con la gente de Ensayo General Teatro. ¿Por qué Ensayo General? El Ensayo General es una obra de teatro que trabajamos en conjunto, de forma independiente, un teatro totalmente independiente y artesanal, y es una obra de teatro que narra una historia en la cual básicamente hay un misterio a resolver. Dentro de esto, la obra se llama así porque cuenta también el mundo de lo que es un elenco teatral, con sus códigos, con sus adveniencias y pone de manifiesto, se transcurre en un momento muy especial en el teatro, que es el momento del ensayo general. Es el momento donde nada se puede detener, porque en el teatro, a diferencia de otras expresiones artísticas, se produce un acontecimiento vivo. Esto significa que no se puede detener. El ensayo general es como una prueba, es como lo que en música sería una prueba de sonido, y es el momento que simula el momento de estreno o el momento de función, y por lo tanto simula todas sus características. Es decir, durante el ensayo tradicional uno puede detenerse todas las veces que quiere, volver a pasar, detenerse más tiempo en algunas cuestiones, menos en otras. Manejar y comprender o tratar de comprender ritmos y diferentes situaciones, todas estas cuestiones en el ensayo general quedan de alguna manera abolidas y se empieza a manifestar esto de no poder detenerse, como una previa quizás a lo que es el famoso dicho, el show debe continuar. Y a esto hace alusión también la obra, porque habla de una situación crítica, extrema, que es la aparición de un muerto el día del ensayo general, de uno de los actores. Sin embargo, uno de los personajes, que es el director de la obra, decide llevarlo a cabo igual, el ensayo general. En cierta medida apoyado por esta máxima del teatro o del arte o del espectáculo, de que el show debe continuar. A partir de ahí se dan una serie de situaciones que es más gratificante, creo, verlas que contarlas desde acá. Sí, algo similar a lo que nos pasó hace un ratito. Claro. Claro. O sea, nosotros siempre estamos acá en Radio Semilla. Y en el programa de Checoto siempre estamos en estado continuamente de ensayo general. Claro. Es la, viste, todo igual. Son cosas que ocurren, son cosas que pasan. Y está bien que pasen, viste, porque de repente, viste, así la gente se da cuenta que estamos en vivo, ¿no? Que estamos, viste. Para que sepan que somos humanos. Y para que sepan, claro, exacto. Sí, más que nada que sepan que somos humanos. Bueno, ante todo. Como es, quiero que te presentes, ya que estuviste contándonos qué es Ensayo General, dándonos un pantallazo. Uh-huh. Acerca de eso, ¿qué, tu nombre? Bueno, mi nombre es Iván Acharesi y soy de alguna manera el director de esta obra y el convocante en un principio. Lo que hicimos fue hacer una junta de, en general, de estudiantes del Instituto de Teatro de Avellaneda y de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, tanto estudiantes en curso como estudiantes egresados, y armamos un grupo de trabajo. Así que bueno, esa, buenísimo, esa sería buenísimo la presentación, bueno, del grupo también, ¿no? Y acá la compañera, a quien hace rato que no nos veíamos, pero que volvemos a reencontrarnos, de alguna manera los caminos siempre se cruzan y son insondables por donde yo ando, no por donde andas vos. Pero bueno, la cuestión es que quiero que te presentes. Bueno, mi nombre es Cielo Braga, compañera, acá hemos cursado con Ernesto, ya nos conocemos. Estoy desde un inicio en la obra, participando en la producción y también en la convocatoria. Y en la actuación. Y actúo en la obra, soy uno de los personajes. Sí, más que nada me dedico más a actuar. Ajá. Pero bueno, quería decir también que somos un grupo de 12 actores para esta época de unipersonal. Sí. ¿Y quiénes son? Porque es bueno que estén todos acá en este momento compartiendo con nosotros, aunque estén ustedes tres como representantes de todos ellos. No me acuerdo los apellidos. Los nombramos. No importa, lo que vale es el nombre. Sí. No, es que bueno, aquí están, de los actores, están Cielo y Ezequiel, y han quedado escuchándonos seguramente. Vamos a pasar lista. Valeria, Sergio, Agustina, Silvana, Tomás, Belén, Andrea, Julieta, Ayelen y Ezequiel. Ezequiel, Cielo, volvemos a empezar. Cielo, Valeria, Ezequiel, Andrea, Belén. Beto. Beto. Beto. Exactamente. Beto a saber, ¿no? Beto a saber. Claro. Pero bueno, es bueno, viste, que cuando vienen este tipo de encuentros, los que no han podido venir estén también presentes, porque ellos son parte de todo este grupo que vos reuniste, ¿no es cierto? Sí. Entonces es bueno que, viste, también estén. Y después, bueno, quiero que me tomes lista si realmente estaban escuchando el programa, ¿viste? Por supuesto. Con interrupciones y con todo, viste, tienen que haber estado escuchando el programa. Si no, va a haber reducción de texto para... es así como hacemos nosotros. Acá, viste, como se llama, fueron escalando posiciones. Por ejemplo, Gilda estaba como operadora, pero ascendió a productora. Es la señora productora de acá, ¿sí? Y la Colo, que su pareja, pasó a operadora raza. Sí, bueno. Se está volviendo loca. Pero bueno, y hoy contamos con la presencia del estimable amigo José de Radio Semilla, el cual ahí está dando aplauso realmente, pues es un capo total. Un agradecimiento que salvó el problemita. Por supuesto, es un capo total. Así que bueno. Disculpame, me decía. Eso para que la gente sepa que estamos acá en vivo y estamos entreteniéndonos, ¿sí? Que eso es lo más importante de todo, ¿sí? Bueno, ¿vos? Yo soy Ezequiel Guerrini, soy actor egresado de la Escuela de Avellaneda y hago, mi personaje cumple el rol del director dentro de la obra. Es el que quiere llevar adelante el ensayo general a toda costa. No les voy a contar por qué vengan a verlo, ¿no? ¿Cierto? Está bien. Pero... ¿Y dónde, supuestamente, dónde? O sea, ¿dónde? Porque ustedes están proyectando que van a estar dando la obra. ¿Y dónde la van a estar dando? Durante los domingos de octubre y los tres primeros domingos de noviembre vamos a estar en el Centro Cultural El Deseo a las 8:30. ¿Y dónde queda? Queda en Saavedra 569, esto es Saavedra y Venezuela, ahí por el barrio de Congreso. Ajá. Bueno, sí, es mi ex barrio. Ajá, el mío, sí. Es el mío. Ah, ¿sí? Sí, yo sí, soy de Catamarca y Venezuela. Bueno, yo de Belgrano y Rincón. Ah, mira. Más cerca. Bueno, resulta que terminamos siendo todos vecinos, que nos conocíamos de hace mucho. Bueno, yo soy igual, ¿no es más San Cristóbal eso, no? Sí. Sí, es más toda la zona, eso es San Cristóbal, me parece. Es San Cristóbal. Claro, Congreso como barrio en realidad no. En realidad, no, viste, como ya la cuestión era que ese barrio en realidad pertenecía a los Bacena. O sea, desde la Plaza Martín Fierro hacia toda la Plaza 11, eso era todo territorio de los Bacena. Es más, donde yo me crié o donde me llevaron después de haber nacido, justamente era la casa de la tía de los Bacena. Así que en mis años de niño recordaba, viste, cómo se llama, las estampidas que hacían los estudiantes de filosofía y letras de Independencia cuando los corrían todavía en aquellas viejas calles empedradas la policía montada, ¿no? Ajá. Bueno, esas cosas que no recuerdo cuando era chico. Pero lindos recuerdos. Sí, por supuesto. Es que son buenos recuerdos, y más teniendo al lado una abuela anarquista como la que tuve, ¿no? Entonces, justamente, que da la casualidad que fue, o sea, se salvaron de lo que había pasado en Bragado, sí, como anarquistas, junto con el marido, mi abuelo, y pues mirando de van a caer justo una casa que era de los Bacena. Así que bueno, mirá las vueltas que tiene la vida, ¿no? De Bragado venirse acá, viste cómo es, con otra historia completamente diferente, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren y son cosas que pasan. Así que bueno, ahí el barrio de... Entonces, Saavedra... Saavedra y Venezuela es. Saavedra, sí. Y Venezuela. Saavedra 569. Ajá, bueno. ¿Y a partir de qué hora? A las 8:30. Está bien. Es la función. ¿Y la función tiene algún costo? La función va a tener el costo de 70 pesos. Ajá, bueno. Sí. ¿Y dónde se pueden comunicar para...? Bueno, tenemos un Facebook que es el Ensayo General. Es una página a través de la cual vamos a anunciar las entradas anticipadas, ¿no? A recibir el pedido de entradas anticipadas, más que nada. Sobre todo con reserva, porque la localidad del lugar no es tan grande. Así que vamos a operar con el modo de reservas. Y también estas reservas se pueden hacer al mail de la obra, que es el.ensayo.general@gmail.com. Repetilo, por favor. el.ensayo.general@gmail.com. Bueno. Igualmente, manténganos en contacto a través de Facebook. Sí. Uh-huh. Yo voy a estar siempre consciente, siempre estoy comunicado. Pero manténganos, porque nosotros después lo anunciamos, como hacemos con todas las cosas, y de paso lo subimos a la página nuestra, que es Entre Crotos y Sabiendos también, ¿sí? Muchísimas gracias. Buenísimo. No, y bueno, si va a ser los días domingo. ¿Sí? Los días domingo, sí. Que el estreno es el 5 de octubre. El estreno es el 5 de octubre. Bueno, macanudo. Si alguno de ustedes después quiere venir, darse una vuelta, subir de nuevo los 4 pisos... y contribuir después de, viste, para un tubo de oxígeno, que es ahora cuando ustedes salgan, la productora les va a cobrar. Buenísimo. Porque ese es el peaje que nosotros cobramos, porque estamos, viste, juntando plata para un tubo de oxígeno. Agradecemos, ¿sí?, que hay un momento de receso entre que uno sube y empieza a hablar. Si no sería, sí, muchísimas muy... gracias. Igualmente, por eso también. Como es, también acá hay un centro cultural, y cuando ustedes quieran venir a hacer algo, lo pueden proponer. Ajá. Hay una, cuando van bajando se van a dar cuenta que está lleno de lugares. Claro, sí, como sí. Es. Y bueno, ahora el sábado a las 22 horas va a estar como es el evento por el INPA, sí, y va a estar justamente en el tercer piso. Así que bueno, abajo está el Centro Cultural, tranquilamente pueden venir a hablar ahí, no hay ningún problema. Igualmente nosotros los esperamos cuando ustedes quieran, cuando ustedes gusten. Si quieren hacerse una escapada justamente antes del 5 de octubre para venir a contarnos, háganse una escapada, así le recordamos a todo el mundo que ustedes van a estar en tal lugar, ¿sí? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Desde ya les agradezco muchísimo haberse venido hasta acá, y bueno, espero que no sea la primera ni la última vez, ¿no? No, muchas, bueno, gracias. Volveremos. Bueno. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber venido. Estás escuchando Crotos y Sabiendos por Radio Semilla. Bueno, estamos entre Crotos y Sabiendos por acá por Radio Semilla en el 106.5 MHz desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA. Y en este momento nos acompaña la banda Redstone. Así es. O Redstone Banda. Redstone, sin el banda. Redstone Sol. Sí. Pues yo los encontré en Facebook como Redstone Banda. Claro, lo que pasa es que hay que buscar alguna alternativa para poner el nombre. Claro. Porque no sé, quizás lo tendría otro. Ajá. Así que tratamos de buscar algo, pero es Redstone Sol. Bueno, ¿y qué estábamos escuchando? Lo que escuchábamos recién es, y que estamos escuchando ahora de fondo, es un EP que grabamos, que tiene 5 temas, de producción independiente. El primer tema se llamaba Árabe, y este Destino. Y está recién salido del horno, que terminamos de la producción. Así que nada, estamos saliendo a tocar y repartiéndolo para que darnos a conocer y que la gente nos pueda llegar a escuchar. Ah, bueno, está bien. ¿Que lo regalan como un chupetín? No, pregunto. El que lo quiere se acerca. Nosotros terminamos de tocar y el que quiere se acerca. Está bien. Y ahí se lo damos. Pero así es un regalo bien, porque... Es un chiste. Nada, no. Sé lo que cuesta, viste, como es tener, hacer una grabación. Sé que, viste, como es, no sale, no, nadie regala nada a nadie, en ese sentido. En ese sentido, no, realmente en el mundo capitalista que vivimos, ¿no? Sí. Bueno, ¿tu nombre? Luciano. ¿Y? Y Pablo. Pablo, Luciano, baterista. Luciano toca batería. No, me equivoco. Guitarra y voz. Soy guitarra que y se voz. Escucha. Ajá. Y Pablo, batería. Ah, está bien. Bueno, ¿y hace cuánto? Bueno, yo llegué a la banda hace un año ahora. La banda ya tiene... Sí, nosotros empezamos en el 2011. Lo que pasa en la mayoría de las bandas, cambio de formación después de un tiempo. Y ahí fue que nos falta Alejandro, que es el bajista. Pero siempre él y yo fuimos los que estuvimos siempre, digamos, a través de todas las formaciones. Tuvimos un cambio de baterista, tuvimos un tiempo en el cual no conseguimos, porque la verdad que es difícil encontrar a alguien que, por más que Pablo se sonroje, que toque bien y que sea buena onda y predispuesto. Estuvimos casi un año sin batero y mientras íbamos grabando en la medida que podíamos, hasta que apareció Pablo y empezamos a dar los ensayos hace un tiempo. Sí, sí, yo sé que conformar un grupo de gente no es nada sencillo, ¿sí? Siempre cuando uno conforma un grupo de gente, hay que ver un montón de otras cosas que son las que van a hacer, no solamente porque sea buena gente o mala gente, eso muchas veces no tiene nada que ver, pero tiene que sumar un montón de otras cosas para que exista esa común unión entre las personas para que se pueda dar, ¿no? Sí, es una convivencia, sí, con ciertas diferencias en lo que se considera convivencia, así cuando uno lo dice y lo escucha y piensa, pero si te pones a pensar, es una convivencia porque estamos los tres con un objetivo en común y está bien. Alejandro y siempre como que queda el miedo de que, como Alejandro y yo veníamos y nos conocemos de antes, de que estamos nosotros por un lado y él por otro, y lo que tratamos de evitar es eso, que los tres tengamos el mismo objetivo y vayamos los tres a la par. Está bien. Buenísimo eso, buenísimo. ¿Y ahora dónde van a estar? ¿Van a estar tocando en algún lado? Esta es la primera presentación oficial de la formación nueva. Ajá. El viernes 26 tocamos en el Verazategui Rock, un evento muy muy importante. ¿Dónde está ubicado? Eso está ubicado en el centro, en el predio de Vicenzo. Está a 3 cuadras de la estación Verazategui. Es gratuito. Nosotros tocamos a las 17 horas. El día va a estar cerrando los pericos. Es un evento que de a poco fue año tras año trascendiendo y creciendo de una manera terrible. Van a tocar bandas como Jauría, Aznar, Pedro Aznar también. Así que es para nosotros un orgullo. Yo ya tuve la oportunidad de participar del evento y la verdad, bueno. Y más con esta banda que... Con este proyecto, ¿no? Deben haber estado por ahí los militantes del Surco alguna vez, entonces. Sí, es posible. Sí, me parece que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque más o menos los conozco a los muchachos y he estado hablando con ellos. Uh-huh. Me imagino que sí. Sí, la verdad que el evento está bueno porque uno siempre cuando habla de alguna intendencia, siempre trata, si hacen algo, se los critica porque hacen algo. Si no hacen nada, se los critica porque no hacen nada, pero esta vez hay que reconocerlo porque no debe ser fácil generar un evento para tantas bandas, que cierren bandas importantes, como para nosotros, no podemos creer cuando nos enteramos que tocábamos con Los Pericos, por más que Los Pericos no sea mi banda de cabecera. Claro. Pero la verdad que se jugaron bastante. Y eso hay que reconocérselo sin evaluar todo. Dejando de lado eso, hay que reconocer esto, porque si no entramos, como te decía antes, si hacen porque hacen y si no hacen porque no hacen. Sí, igualmente como ya un poco difiero en eso, ¿no? No es porque no haga y no deje de hacer el intendente de Berazategui o el intendente de donde sea, ¿no? En realidad cuando uno quiere hacer cosas las puede hacer. Y nosotros, a mí me tocó por suerte, pero estar, viste como es, mis hijos estuvieron en Cromañón. Entonces hicimos eventos y reunimos 36 bandas. Y lo hicimos todo a pulmón. O sea, ahí no hubo, viste, ningún tipo. Creo que cuando uno quiere hacer cosas realmente las puede hacer, ¿entendés? Y no creo, viste, como sea en eso, más allá de que sea fulano o sea mengano. Cuando uno tiene ganas de hacer cosas y las hace las cosas porque realmente, viste, tiene un hecho o algo trascendental y vos sentís la necesidad, creo que uno la puede hacer igual. Sí, y fíjate que en ese momento nosotros cuando hicimos el primer evento, y te estoy hablando, perdóname que te corte, sí, ¿no? Del año 2005, diciembre del año 2005, ya prácticamente se iba a cumplir un año, ¿sí? De lo ocurrido aquella vez en Cromañón, como es, bueno, todas las cosas se hicieron a pulmón y estuvimos trabajando un montón de gente y vino gente a colaborar gratuitamente y las bandas vinieron y pusieron encima el sonido, que era lo más importante de todo, porque hay que tener, viste, para mover una infraestructura, viste, como la que se movió, y sin embargo, viste, se hizo. O sea, yo creo, viste, como sea, que más allá de eso, te vuelvo a repetir, cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, y cuando las cosas son para, viste, para algo en sí real, viste, más que no sea solamente, viste, para juntar figuritas, ¿no? Sí. Disculpame que te diga esto, ¿no? Porque a veces ocurre eso, viste, que uno siempre junta figuritas, en algunos casos, y no, viste cómo se llama, pienso que cuando uno hace las cosas las hace, viste, porque realmente las siente, porque las quiere hacer y porque hay un montón de otras cosas que para que se den y se pueda hacer eso, ¿sí? Eso es lo sí, lo igualmente, pienso, ¿no? Claro, yo lo decía desde este punto de vista porque nosotros también, y el 99% de las bandas, siempre cada banda tiene una, dos, tres, cuatro bandas amigas con las cuales siempre va organizando fechas, generalmente son fechas chiquitas, de tres o cuatro bandas por fecha, y lo que pasa es que a esas fechas terminan oyendo muy poca gente, oyendo los amigos, y ya que uno le da vergüenza seguir invitando a sus amigos, vení a verme, porque tenemos que cubrir cierta cantidad de dinero que te pide el lugar, con venta de entradas, etcétera. Lo que yo rescato como positivo del Berazategui o de otros festivales es el hecho de que todos sabemos, nosotros también, ellos, la gente que va a ir, que la banda es Los Pericos. Pero por ahí va gente que de otra forma no se hubiese acercado a vernos. Por ahí dicen, voy a ir temprano y voy a ver qué hay. Y nos puede ver a nosotros o a otra banda, y esa banda le puede llegar a gustar. Sí, totalmente, que por supuesto. A ese lugar y esa posibilidad, yo solo, o cualquier otra banda de nuestro mismo nivel, que es under y creo que más under que el under, no llegaría de otra forma. Siempre creo que se necesita, cuando se presenta una oportunidad así, tomarla sin que sea tomado o visto como me vendí o transé o lo que sea. No, viste, como ya no creo que sea así, viste, porque cada uno creo que no es, viste, tan así. En el caso nuestro, te vuelvo a sacar lo mismo. Nosotros hicimos 5 eventos grandes. Imagínate la cantidad de bandas que vinieron, ¿sí? Y hacerlo sin nada. sea, hacerlo por el simple hecho de que vinieron todos a colaborar. Claro. Inclusive en el primero la Renga nos mandó a nosotros las vallas de contención, que fue muy importante eso, porque viste cómo es el público, ustedes saben que le gusta mucho hacer pogo. Por más que vos vayas y les expliques qué, por qué cuestión era el asunto, siempre hay alguno que sale saltando o haciendo otra cosa. Sí. Me parece perfecto, ¿eh? No es que me parezca mal. Pero en ese momento nosotros necesitábamos de alguna manera otro tipo de contención. Y bueno, fíjate que ellos, sin venir al lugar, mandaron directamente las bases, claro. Las mandaron ellos. O sea, creo que ese tipo de cosas son importantes. Por supuesto que tenés razón en lo que vos decís. Y yo me acuerdo muy bien que pasaba, viste, con la banda soporte de esa noche, que fue Ojos Loco. Nunca nos dijeron a nosotros, cada vez que hicimos un evento, mira, ponernos a nosotros a lo último. Claro. ¿Sí? Ponernos al principio. ¿Por qué? Y porque al ponerte al principio, vos le das la oportunidad a las otras bandas, claro, a que vengan. Entonces, era bueno, viste, como se llama ese tipo. O sea, vos te das cuenta que el tipo que está teniendo chapa, como la tenía en ese momento Ojos Loco, de que era de fuerte convocatoria, diera esa oportunidad a las demás. ¿Entendés? Entonces creo que este tipo de cosas es la que muchas veces los que están ya un poquito más arriba tienen que pensar, fijarse más que cerrar, viste, y a abrir para dejarle espacio a los demás, ¿no? Sí, o si no, mecharse, que no sea, yo sé que los pericos tocan a las 11, voy 11 claro, menos cuarto. Exacto, sí. Y porque, viste, el público, justamente como vos decís, voy a ver a los pericos, viste, voy a ver a fulano, pero o puedo ir a ver a mengano y después encontrarse, viste, con vos. Yo me acuerdo, viste, la primera vez que fui a primer recital grande que hubo acá en Buenos Aires, que fue Buenos Aires Rock, viste, también ocurrió lo mismo. Nosotros íbamos temprano, pero muchas veces ni sabíamos quién todavía estaba ahí arriba, claro. ¿Entendés? Después fue fulano y mengano, pero después, con el tiempo, ¿sí? Entonces creo que esta oportunidad, al igual en ese momento ellos también hacían eso, ¿no? De acuerdo, viste, que en un par de días, en ese momento Lito Nevia, que era Lito Nevia, viste, Los Gatos, y etcétera, etcétera, arrancaba en el barro, para que después darle la oportunidad a las otras bandas que venían, viste, convocadas desde otros lugares, ¿no? Creo que ese tipo de cosas en un momento se perdió, ¿no? Así que bueno, ojalá que se empiece a recuperar, más que nada, sí, la gente que ya tiene un poquito más de renombre, mire para abajo, que es el lugar donde también estuvieron ellos, ¿no? Eso te iba a decir, que no nació nadie famoso. No, por supuesto, todo el mundo se hizo de abajo. ¿Sí? Exacto. Bueno, muchachos, entonces, ¿dónde van a estar? En el Berazategui Rock. Esto es a 3 cuadras de la estación Berazategui, el viernes 26 de septiembre. ¿Quiénes te van a ir a ver? La Colo y Gilda, que están ahí nomás. Así bien, que, gracias, Colo. Gracias, Gilda. Ahí, sí. Dejamos 5 EP para regalar, repartir, buenísimo. No sé si ustedes lo quieren sortear o si alguien se quiere acercar y se lo lleva. Y bueno, nos pueden buscar en Facebook como, sí, Redstone Banda. Ya se llevan uno, qué bueno. Sí. No me voy con los mismos. O sea, ya se malotearon uno. Qué costumbre que tiene. Qué lo parió. Bueno, está muy bien. Sí, Y el sábado 27 vamos a tocar en el Antro Mágico de Flores. Sí. Va a ser un show acústico a la 1 de la mañana. La dirección ahora, la verdad que mi memoria no me acompaña en ningún momento de mi vida, me acompañó, así que la dirección no me la acuerdo. La puso por Facebook, pero bueno, si buscan el Antro Mágico en Facebook, ahí va a estar la dirección. Está bien. Igualmente, como se llama, ¿cómo se llama? No. Igualmente, cuando vos lo tengas, mandámelo a Facebook. Perfecto. Y ¿cómo es? Y bueno, estamos conectados nosotros en Facebook. Y yo después lo voy subiendo o lo voy anotando, viste, para después repetirlo. Salvo, viste, que hay veces que, viste, quedan un poco las cosas en el aire cuando pasan problemas técnicos. Uh-huh. Como sí, todos lados. Estamos en vivo. Estamos en vivo de acá, entre Crotos y Sabiendas. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo. No. Gracias a ustedes, de verdad. Cuando ustedes quieran volver, no hay ningún problema, aunque sea para hacer el aviso, no hay ningún problema, vienen. No, yo pensé que no. ¿Van a tocar? Como quieran ustedes. Ah, sí, dale, sí. Un tema aunque sea. Bueno, vamos. No, yo no, la voz es que no, perdónenme, no me di cuenta. No hay problema. En serio. Bueno, vamos a prepararnos, sí, entonces. Sí, sí, por favor. Vamos a armar algo. Estamos acá con Restón, que nos va a interpretar un tema. ¿Cuál? Bueno, vamos a hacer un tema con un título bastante largo que empezó como un chiste, que se llama Las armas para dominar el mundo, y la verdad que después fuimos, nosotros hacemos primero la música y después vamos viendo qué se puede acomodar en la letra. Ajá. Y como no teníamos letra de nada, yo dije como chiste, este tema se llama Las armas para dominar el mundo, y después le fuimos acomodando una letra y quedó. Así que buenísimo. Ahora vamos a hacer las armas para... Sí, nos estábamos preguntando con la productora cuando vimos eso, dijimos, ¿qué es esto? Dice, bueno, es un juego, me acordé de los títulos de bandas de los 60 que eran largos y complejos, entonces yo quería tener uno. Está bien, me parece perfecto. Vamos. Stop. pensaba que ibas a volver. Pensaba que ibas a seguir. No me podías traicionar. Que nunca me ibas a mentir. Estuve solo una vez más. Compañía te perdí. Las armas para dominar. El mundo está dentro de mí. El mundo está dentro de mí. El mundo está dentro de mí. El mundo está dentro de mí. El mundo está. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias de verdad. Otro más. Uno más. A ver, si me dan un segundo, como yo les había dicho que tengo mala memoria, me voy a buscar mi machete de letra. Sí, no hay ningún problema. Bien. Estamos en vivo. ¿Qué querés que yo hable? Bueno, Silvia nos está comunicando que se está escuchando bien la radio, que ha salido bien la música, ¿eh? Así que... saludos a José, dijo, que se está escuchando. Una masa, José. Una masa, bueno. Así que nos comunicó eso, que está saliendo bien el programa, ¿sí? Y que yo me deje la pavada, me dijo. Bueno, esta canción es diferente, creo que es la más diferente de toda la lista de canciones que tenemos propias. Pero bueno, la escribimos nosotros también, así que forma parte de Redstone. Y bueno, sí, eso es importante. Fallé, por si no se notaba. Buenísimo, muy bueno. Muchachos, muchísimas bueno, gracias. A ustedes, de verdad. De vuelta, repitan dónde van a estar. Verazategui Rock, el viernes 26 a las 17 horas. Así que los esperamos, sí, a todos. Y el sábado a la 1 de la mañana en Flores, que después paso bien la data para que la puedas decir, en el Antro Mágico, que pero no me acuerdo la dirección. Está bien, no hay ningún problema. Cuando quieran darse otra vuelta por acá, bienvenidos sean. Las puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. No, gracias a ustedes por haber venido. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Estás escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. El Museo IMPA invita a su apertura mensual a realizarse el sábado 20 de septiembre de 15 a 19 horas, con entrada libre y gratuita en Querandíes 4288, Portón Rojo, en el barrio porteño de Almagro. Se trata del único museo vivo con puesta en escena de relatos plenos de significación mediante artefactos de memoria elaborados y preservados, con la participación de la comunidad en una empresa recuperada por sus trabajadoras y trabajadores. En el Museo IMPA se exhiben los 86 años de historia de la metalurgia. Sábado 20 de septiembre, Museo IMPA, 15 a 19 horas, apertura mensual. Querandíes 4288. Yeah. Sucedió en la semana, ¿eh? Bueno, seguimos entre Crotos y Sabiondos por acá, por Radio Semilla, en frecuencia modulada de 106.5 MHz, o también se puede escuchar por www.radiosemilla.com.ar desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, siendo las 20:20, un poquito 21 minutos. Seguimos acá entre Crotos y Sabiondos. Recordándoles que hacer memoria es un ejercicio elemental. Y este es el bloque que los pisa pajarería No Seas Pajarón y Escuchá Otros Cantares. Un 14 de septiembre de 1917, Rusia se proclama oficialmente república. Un 14 de septiembre de 1923, en España, Miguel Primo Rivera se convierte en dictador. Un 14 de septiembre de 1930, en Alemania, el partido nazi tiene el 18% de los votos y 107 asientos en el Reichstag, convirtiéndose en el segundo partido del país. El 15 de septiembre de 1935, en Alemania, las leyes de Núremberg privan a los judíos de la ciudadanía alemana. Y el 15 de septiembre de 1943, en Italia, Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano. El 16 de septiembre de 1810, México se independiza. El 16 de septiembre de 1955, en Córdoba, Argentina, un general de artillería retirado, Eduardo Leonardi, va a encabezar un levantamiento militar contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. El golpe luego se extenderá hasta que Juan Domingo de Perón renunciará desde la Embajada del Paraguay. Un 16 de septiembre de 1973 muere el cantautor docente Víctor Jara en el Estadio de Chile, a manos, por supuesto, de la represión chilena. El 16 de septiembre de 1976, la Noche de los Lápices, ocurre acá en Argentina. A todo esto hemos escuchado un tema de la Noche de los Lápices, interpretado por Rogelio Botans. Sí, justamente el tema es el tema de la Noche de los Lápices. Un 17 de septiembre de 1869, en Argentina, durante la presidencia de don Domingo Faustino Sarmiento, se finaliza el primer Censo Nacional Habitacional y de Gente, de Personas. Y un 18 de septiembre del año 1970, en Londres, fallece el reconocido guitarrista Jimi Hendrix. El 18 de septiembre del año 2006, en Buenos Aires, Argentina, va a desaparecer el señor Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el excomisario Miguel Echecolás, quien estaba acusado por homicidios y torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura militar. Un 19 de septiembre del año 55, en Argentina, el presidente Juan Domingo Perón presenta su renuncia formal a la presidencia, tras haber sido derrocado. El 18 de septiembre sucedió en Avenida Rivadavia y Avenida La Plata, el 18 de septiembre del año 2014, justamente a las 20 horas, cuando trabajadores fueron violentamente golpeados y detenidos, en tanto que uno de ellos fue atropellado por un móvil de la policía metropolitana sin identificación alguna. Por estos momentos, los militantes de la seccional capital CTEP se encuentran en la comisaría metropolitana en la comuna 15 exigiendo la liberación de los compañeros vendedores libres que fueron brutalmente golpeados luego de defenderse ante el ilegal operativo montado entre Policía Federal y Metropolitana para desalojarlos en el Parque de Rivadavia. El operativo comenzó a las 20 horas cuando fuerzas de la Policía Federal y la Metropolitana, sin identificación ni orden, empezaron a desalojar los puestos que hace años sirven de sostén a más de 70 familias de trabajadores en la vía pública, para luego secuestrarles la mercadería y amenazarlos. La represalia de las fuerzas concluyó cuando un compañero fue atropellado por un auto sin identificación por la policía metropolitana. Ante la reacción de los compañeros para que se detuviera el agresor, comenzó una brutal represión donde varios trabajadores quedaron detenidos. El operativo no fue casual, sino que es represalia de las fuerzas ante las denuncias de vendedores libres por la cola de coimas que sufren a diario para poder trabajar. Hoy los vendedores organizados ya no aportan por coacción a las cajas negras de la policía. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular reclaman la inmediata liberación de todos los compañeros trabajadores detenidos. Bueno, vamos a escuchar un tema antes de que se apersone acá el Chapita Trío, ¿sí? Y va a ser Traigan Vino, de Roque Narvaja. No sabe cuál es la operadora. Se le cambió la señal. Si no, ¿sí? ¿Está? Y si no, bueno, que este que va, así de paso entra la gente del Chapita Trío, porque estoy nervioso, me pone nervioso. ¿Viste? No, besito nada, ¿viste? Traigan vino para tomar, porque el vino nada pide y todo da. Tres guitarras para escuchar el mensaje de la gente que no está. Traigan ropa de cuero para entrar en calor, y un cuento viejo, eterno pero nuevo, que hable de los triunfos del amor. Fue guarde ya, sugiriendo los pasados a borrar. Y da gusto ver a mi amigo con su cara americana de verdad. Y se ve al terciopelo asomar su color, y un rayo recto jugando entre los pliegues es quien despide al sol desde un rincón. Por Radio Semilla. Okay. Bueno, estamos en Crotos y Sabiendo de acá de Radio Semilla en el 106.5 MHz, frecuencia modulada, desde la Cooperativa de Trabajadores INPA. La radio está ubicada en el cuarto piso, que eso hoy en todo el día no lo dijimos por cuestiones técnicas. Está reubicada en el cuarto piso por escalera, por favor, ¿sí? Y estamos juntando para comprar nuestro propio equipo de oxígeno propio. Está bueno, ¿sí? Bueno. Estamos, habíamos estado escuchando a uno de los temas del grupo que está acá con nosotros, que es el Chapita Trío, ¿sí? El grupo que estoy leyendo acá se formó alrededor, en principio, del 2008. En marzo del 2009 graba su primer disco, que es editado de manera independiente, y en octubre del año del 2010, ¿sí? Bueno, estamos entonces con Facundo Valdés, guitarra, voz, imagino que Leo Villagra. Murciélago Almirón. Ah, Murciélago Almirón, bueno. Él es el cuarto integrante del Chapita Trío. O sea, el cuarto integrante. Cuarto integrante del Chapita Trío. Entonces, por favor, no hagamos lío y nombrar a todos los integrantes que, aunque no hayan venido, los cuatro están presentes acá. Bueno, buenas noches, Ernesto, gracias por la invitación. No, a ustedes. Buenas noches a todos. Chapita Trío es originalmente un trío, pero se fue incorporando el Murciélago Almirón, Javier Almirón, en guitarra eléctrica, así que ya es parte del grupo, pero el nombre quedó, así que está el Chapita Trío. Y Leo Villagra es bajista de Tucumán, ahí le mandamos un saludo grande, está en Tucumán con su hijo. Ajá. Fue a visitar a la familia. Y el Sapo Miodovnik, Fabián Miodovnik, baterista, oriundo de Montevideo, y actualmente está tocando justo hoy. Es un baterista muy solicitado. Ah, bueno, está bien. Bueno, sí, está bien. Bueno, los músicos también tienen que hacer trabajos esporádicos para poder seguir manteniéndose. Según. Esa es la historia, ¿no? Sí. Nadie se mantiene, porque sí, salvo yo, viste que soy un jubilado. Pero bueno, soy pensionado, no soy jubilado todavía, soy pensionado. También no estoy en edad de jubilarme. Ajá. Bueno, la cuestión es que, Murciélago, ¿por qué Murciélago? Principalmente por hábitos nocturnos. Ah, mira vos. Sí. Pero bueno, después, digamos, también hubo una época así muy joven, sí, que me gustaba usar mucho todo negro, todo de color negro. Después, por eso un amigo dijo, bueno, yo soy murciélago, listo. Claro, me quedó ahí en murciélago. Sí, pero sí, básicamente por los hábitos nocturnos. Claro. Después uno va cambiando eso, pero el apodo te queda. Claro, sí, te va a hacer. O sea, el pelo se pierde, pero las mañas no se pierden, una cosa así, algo así, ¿viste? Algo así. Bueno, me alegre, o sea, no es que me alegre, pero bueno, en parte, viste cómo es, me identifico mucho con lo que dijiste, así que bueno. ¿Dónde van a estar? Si van a estar haciendo algún show. Vamos a estar tocando el 3 de octubre. En el homenaje a Mercedes Sosa nos invitaron, esto es la Fundación Mercedes Sosa, que lo organiza Fabián Matus, el hijo de Mercedes, y bueno, estamos convocados para tocar esa noche el viernes 3 de octubre. Va a ser una jornada de 10 a 5 de la mañana, aparentemente varios artistas, y vamos a estar ahí tocando. Eso es en San Telmo, en la Fundación. Creo que se va a hacer en ese lugar, en la Fundación Mercedes Sosa. Ah, todavía no estás. Creo que sí. Creo, pero que sí. Bueno. Bueno, y si crees que sí, ¿dónde queda? Es en San Telmo, no tengo la dirección exacta. Bueno, está bien. Después, cualquier cosa, acordate, pasanos. Pero les pasamos la dirección, viste, así nosotros la publicamos en el Facebook nuestro y en la página nuestra. Y al margen de eso, también después lo decimos acá. Buenísimo, radio, Ernesto. La cuestión. Agradecido. ¿No? Tratar de agarrar y compartir cosas. Buenísimo. ¿Sí? Y el 25 de octubre vamos a estar tocando en Casa Rincón, Casa Cultural, Rincón Casa Cultural, que esto es en Rincón y San Juan, debajo de la autopista. Es un centro cultural muy lindo, el Rincón Casa Cultural, junto a Pasajero Luminoso. Vamos a estar tocando el sábado 25 de octubre, falta un poquito todavía. Bueno, no importa, pero ¿a qué hora? Eso es a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Pasajero Luminoso es un grupo de que hace rock instrumental, muy buena música hacen. Ajá. Y compartimos baterista, nuestro batero, que es el Sapo, toca en ambas bandas. Así que vamos a compartir esa noche con un grupo amigo. Y bueno, toca Chapita Trío también. Bueno. Es un lindo espacio de Rincón Casa Cultural. Está bien. Bueno, y después pasarle también la data a los compañeros del otro grupo. Todo. Buenísimo. Que a ver si se quieren dar una vuelta por claro, acá. Claro, cómo no. Ningún problema. Muy buena gente. ¿Sí? Sí. Ay, imagina, todos son buenas gente. Somos todos buena gente. No. Hace falta. Lo intentamos, sí, por supuesto. Después, viste, que a veces las cosas no salen como tienen que salir. Pero bueno, intentamos, viste, ser lo ahí me está haciendo señas, no sé de qué, viste, como es que la principal de todas, que la, o sea, la mejor de todas las mujeres, acá la colo en este momento, ¿no? Que sin ella la radio no sería la radio, al menos el programa Entre Crotos y Sabiendo, ¿no? Muy bueno el nombre. Bueno, sí, es un homenaje a Roberto Ar, que siempre generalmente leemos algo bueno, pero esta vez se acortaron los tiempos y así que hubo detalles técnicos, viste, que salen fuera del armado que está haciendo la radio, como ustedes han visto acá, sí. La radio está hecha a pulmón y por buena gente también, viste, y es un gran grupo humano el que conforma todo el Radio Semilla y que vive y estamos siempre en un estado asambleario, ¿no? Que eso es también lo bueno. Sí, se siente y de se esa ve. Manera, ¿no? Entonces, y justamente, bueno, hacer cosas que a uno le gusta, por placer, ¿no? En el caso nuestro, y en el caso mío más que nada, es haber hecho este programa, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, y haber estado justamente con dos mujeres que son, la verdad, que excepcionales las dos, son buenas compañeras, buenas amigas. Muy buenas anfitrionas también. ¿Sí? De los que venimos acá. Claro, lamentablemente no tendré el CD por todo eso. ¿Viste? Así que seguís comiendo. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En Facebook? En facebook.com/Chapita Trío es la página de Chapita Trío. Ajá. Ahí estamos y nuestras músicas están tanto en YouTube, el disco completo para escuchar el segundo disco que se llama acá, como el primero también en Tracks. Y después hay una página que se llama bandcamp.com/Chapita Trío, donde están los dos discos que se pueden descargar de manera gratuita o poner a voluntad un precio, lo que sea. Ajá. Ahí está más organizada esa página, bandcamp.com/Chapita Trío. En el Facebook figura toda esta información. Ah, buenísimo. O sea que sí, nosotros tratamos de focalizar en la página y meter toda la información ahí. Claro, está bien. Bueno, sí. Ahora en un rato la vamos a volver a reiterar. Buenísimo. Bueno, ¿qué vas a tocar? Y vamos a tocar un guainito. Chapitas son canciones mías. Yo soy Facu Valdés, bueno, hago canciones. Y este es un guaino que se llama La Noche Mágica de mi Pueblo. Y habla, es como un sueño. Lo hice hace muchos años, como 15 años tiene el tema, 14, no sé cuántos años tiene. Y es un deseo, una utopía, digamos, de que un día, de repente, en la noche, hay una despertar de la conciencia y el pueblo y la gente marcha hacia la luz, hacia un camino posible donde, bueno, suceden estas cosas revolucionarias. Bueno, buenísimo. Bueno, vámonos más. De esperanza bailé de ilusión. El pueblo que marcha camino al sol. La luna ilumina senderos de amor y aquellas estrellas como un coro su voz. Cuando amanezca la tierra estará en otras manos, porque esta noche mi pueblo sembró desde el canto. Sale la luna detrás del cerro y el pueblo que marcha camino al sol. Senderos de amor y aquellas estrellas como un coro su voz. Se abre la tierra y de adentro se eleva la magia de un arco iris que sube y en el aire canta. Cuando amanezca la tierra estará en otras manos, porque esta noche mi pueblo sembró desde el canto amor, amor. No, no, no, no, no, no, no. La noche mágica. Nos están escuchando Vito Silvera desde Uruguay, nos está escuchando Luis desde acá de provincia de Buenos Aires, como nos está escuchando también Roberto desde Tijuana, México. Mirá qué lindo, estamos, espectacular. Estamos internacionales. Espectacular. Entre Grotos y Sabiondos está internacional. Qué lindo, espectacular. Buenísimo. Bueno, son amigos que he conocido a través de Facebook. Bueno, qué buena esas vida. Relaciones que. Media rara que se hacen, ¿no? No, media rara, pero bueno. Qué bueno. Bueno, en algún sentido, viste, poder conectarse de esa manera. Con espectacular. Cosas, ¿no? Qué lindo, sí, sí. Quebrar un poco la línea de la distancia. De... ¿Cómo? Atravesar la línea de la claro, distancia es que y estar no, cerca. Es que en realidad, viste, como se llama ya con toda la tecnología, ya no hay distancias. Este... Eso es bueno, es lindo. Por supuesto, hay cercanías. Sí. Estábamos tratando, bueno, al menos yo estoy tratando, porque me cuesta bastante, viste, de poder hacer algo en Skype, viste, para que tener conexiones con claro. ellos, viste, desde allá, así que bueno. Ahora, viste, porque bueno, la cuestión, viste, que acá todavía estamos en veremos, no estamos en veremos, sino que la radio en realidad se está haciendo a pulmón, ¿no? Sí. Eso ya lo dije antes, lo vuelvo a decir de nuevo, se está haciendo a pulmón y una consola nos sale dos mangos. No, sí. Y en eso estamos, ¿no? Tratando bueno, de ver qué es lo que hacemos para producir algo. No sabemos si vamos a ir a robar el Banco Nación. Bueno, se hacen para producir algún evento. Se hacen algún evento así, avisen que nosotros colaboramos. Sí, volver al viejo anarquismo, ¿por qué no? ¿Viste? Se veía el Yavar, y esa es la cuestión. Hablando de, mira, justo pensé eso cuando nombraste a Roberto Al, que, que él estuvo y que cubrió la cuestión de, del fusilamiento. Cubrió el fusilamiento, el día del espectacular. Fusilamiento. No se puede, está prohibido entrar con zapatos de gala, dice, ¿no? Claro. Sí, yo soy fanático de Severino, para mí. Perdón, si digo esto, me van a querer matar. No, es no, un genio, ¿por qué? ¿Viste? O sea... Está bien, pero aparte, sabías, te comunico, ¿no? El señor Pablo Soler, está, que es el director de la obra de teatro que se está dando hasta hace poco en, este, en San Telmo, la obra de Severino Di Giovanni, está directamente también autogestionándose y haciendo la película. Está convocando a gente para que vaya a colaborar. Así que yo lo tengo en Facebook, así que cuando quieras fijarte, yo siempre subo cosas de él. Buenísimo. Y ha pedido colaboración de músicos, inclusive, dice, para que en algunas escenas, que va a hablar de eso, claro. Es muy bueno, eso sí. Bueno, siempre me interesó, ¿no? Sobre todo la... por compartir las ideas y demás, este, lo que fue el anarquismo acá en la zona de Argentina, ¿no? Y Uruguay también, muy relacionado. Sí. Y este, y la verdad que me colé lo que te iba a decir. Este, pero claro, los payadores, hablando de los payadores, hay una, me sorprendió una cosita. Yupanqui tiene un tema que se llama Don Luis Acosta García y que dice, lindo nombre para un cantor que anduvo de pago en pago, ninguno se quedó. Y en un momento dice, ¿no? Yo lo escuchaba de chiquito esto. Dice, este, en la milonga sureña serios asuntos trató. Y se llenó la guitarra de tonos en mi menor, ¿no? Y este, serios asuntos trató, ¿no? Lo dice así, Yupanqui, ¿no? Una vuelta leyendo información, cuando lo matan a Kurt Wilkins, aquel vengador, de, digamos, de alguna manera, de lo que fue la Patagonia, los sucesos de la Patagonia, los fusilamientos, lo venga a Varela, ¿no? Logra su cometido y este cae preso y un Pérez Millán Temperley, que se hace pasar por guardia cárcel, lo fusila, le ata muletas, o sea, a sangre fría, lo mata, ¿no? Cobardemente. Y cuando lo matan a Kurt Wilkins, saltan todos los payadores, en Veragado, de todos lados, a acoplear, ¿no? Sobre el suceso, porque eran bien, bien de abajo, eran narcos también, ¿no? Y aparece la... en el libro La Payada de Luis Acosta García. Y yo cuando vi La Payada, claro, era serios asuntos trató, era una denuncia tras la otra, espectacular, un payador súper comprometido, tremendo tipo, creo que lo terminaron matando al tipo, me parece que sí, pero hubo, ¿no? Este, como se llama, hay subido en YouTube o en algunas páginas, viste, anarquistas, está subida la, eso, algunas, ¿no? Este, sí, milongas de él cantadas, viste, como se llama, por otros, pero igual están subidas. Este... No sé si lo mataron, no estoy muy seguro de eso. No, me... la verdad que ahí no podría decirte, ¿sí? Sé de los acontecimientos de Bragado porque, bueno, le tocó de muy cerca a mi abuela y a mi abuelo que estaban por allá. Los sucesos de Bragado, sí. Hay una película... De ellos eran dos, viste, anarcos que se venían. Además, yo le preguntaba a mi abuela... Este, vos qué sos, ¿no? Cuando yo era chico, porque fue la que me crió. Entonces ella siempre me decía, yo soy anarquista y e italiana. Sí, era una más la vieja, ¿no? Lo que me dijo. Y de una de las tantas cosas que me dijo, este, vos siempre tenés que acordarte que el hombre desde cuando nace ya empieza con una protesta. El llanto. Es la protesta primera que hace, porque está reclamando la comida o está reclamando los brazos de su madre. Así que ya de por sí es el primer acto político. Ese tipo es un anarquista. Totalmente. Escuchame, la vieja era re contra sabia en todo eso. Este, así que bueno. Y como le estaba contando anteriormente a los chicos que habían estado antes, que de teatro, que justamente, mira lo que son las cosas. Ellos se salvan de aquello que pasó en Bragado, que fue famoso, hubo tres detenidos. Bueno, no voy a contar la historieta. Pero ellos se salvan, en ese momento se casan para formalizar, este, y formalizar sus 8 hijos, ¿sí? Los cuales son mis tías y uno de ellos es mi viejo, ¿no? Vos fíjate que el día que se casan, para formalizar y cubrir la cuestión, ¿sí? Porque si no, viste, claro, iban también de paso al matadero. Las cosas eran así. En un lugar como Bragado, que fue el conservador. El conservador estuvo ahí. Es más, en un momento dado en Bragado, cuando derrocan a Irigoyen, cantan El Sol de 25, que lo cantó Carlitos Gardel, que fue la canción famosa de él, el emblema, fue el himno, se cantaba como himno en Bragado, ¿sí? Como punta de lanza de los conservadores, ¿sí? El Sol del 25, el que cantaba Carlitos Gardel. Y Carlitos Gardel era muy asiduo ahí. Por eso este matrimonio tuvo que entablar una relación marital rápida. Y ese mismo día, como se llama, anotó directamente a sus 8 hijos. Mirá. Directamente. Entonces, cuando esto, viste, a mí me pasó, pues decir, mi papá, tengo que buscar la partida de nacimiento, lo buscó por el nombre de él, lo lógico. Vos vas a buscar a la partida de nacimiento de fulano. Y no se encontraba en ningún lado. Registro, ¿sabes por qué? Porque a partir de mi madrina, que era la primera de las hijas, a partir de ella se hizo una sola partida de nacimiento y después venían los otros 8, o sea, los otros 7 restantes. Pero una sola partida de nacimiento, es inédito esto. No, en serio, el día mismo que se casaron tuvieron que decir, tenemos 8 hijos, y ponerlo. Entonces, claro, ante la gente de Bragado, ¿viste?, quedaron como vecinos honrosos que se acaban de casar. Inclusive yo tengo, ¿viste?, como sea, el recorte del diario de Bragado, que blanqueaban su situación, pero en realidad lo que blanqueaba era la situación partidaria política, más que nada. Claro. Pero bueno, ¿viste? Mirá, son vos, cosas que son anécdotas. Hay un documental de Mariana Ruti, ¿no?, de los sucesos de Bragado. Sí, muy bueno. Sí. Ese no sé, yo no sé si se consigue. Sí, ¿está? Lo conseguís en la biblioteca. La biblioteca, como es, anarquista. Ahí hay unos viejetes que es espectacular. Sí, de sí. Los últimos anarcos de esa época que quedaban ahí en el documental, impresionante. Sí, eso hace años lo vi yo en un VHS. Ya hay todavía. Como yo tuve. Estuve haciendo una materia en el profesorado de historia allá de la Sociedad Luz. Y en una de las charlas, viste, como se llama, acerca del movimiento obrero, viene un viejo anarco que tendría como 99 años. Una lucidez total. Vino a hablar acerca de aquella época. Así que bueno. Espectacular, mirá qué bueno. Sí, la verdad que como es que bueno. Y de vez en cuando, viste, está. Vamos a. No, yo. Sí, porque si no, viste, vamos a terminar, viste, haciendo nosotros acá. La milonga nuestra, viste. Bueno, la milonga de Ernesto. Bueno, ¿qué nos van a. Bueno, vamos a hacer un candombe. Está bien. Candombe, bueno, es el corazón, se llama. Está bien. Y antes de eso, ¿dónde van a estar? El 3 de octubre, sí. Homenaje a Mercedes Sosa, en la Fundación Mercedes Sosa, organizada por Matus, Fabián Matus, el hijo de la negra. Vamos a estar tocando Chapita Trío ahí, creo que va a estar Gieco, otra gente. Sí, imagino que sí. Sí, seguro, la gente seguro. Más cercana. Motaluna, a quien le mandamos un gran abrazo, que nos convocó. Ajá. Y el 25 de octubre vamos a estar en Rincón, Casa Cultural, Rincón y San Juan, debajo de la autopista. Pasajero Luminoso y Chapita Trío, compartiendo fecha, bueno, a la trasnoche. Después vamos a mandar los mensajes como para que después se acercan a la fecha. Sí, no hay ningún problema. Les agradecemos mucho. Bueno, no, a ustedes. Bueno, es el corazón de este candombe. Locos sangre de los toques. Un candombe hoy toco y toco yo, sale de las venas, tiña la razón. Ha sido un gusto, lamentablemente, viste, el tiempo es tirano. No somos la televisión, pero bueno, los detalles, viste, técnicos a veces hacen, viste, que pasen otras cosas. Así que les agradezco muchísimo que hayan venido, espero que se repita, sí, por esa la no. cuestión, si no, viste, no tiene sentido, viste, esta impronta de Crotos y Sabiondos. Que justamente, viste, llevar la impronta hacia los demás y, bueno, tener comunicado a la gente de todo lo que hacen ustedes. Qué buena, qué bueno. Muy agradecidos nosotros de parte de todo Chapita Trío, los que no estamos y los que no estamos. Claro, por Te supuesto. Agradecemos no. mucho. ¿Y quiénes estuvieron? Entonces, ¿quiénes faltaron? Fabián El Sapo Miodovnik, le mandamos un gran abrazo, oriundo de Montevideo. Y Leo Villagra, que está en Tucumán con Francisco, su hijo. Así que le mandamos un gran abrazo a él también. Bueno, Murciélago, que estuvo, y Facu, acá también. ¿De dónde son, Murciélago? De Tucumán también. Ah, de Tucumán también, sí. Sí. Me sos que está conocida, no sé por qué. Pero bueno, viste, qué sé yo. La noche. Seguramente. Aunque hace rato, viste, como sea, que ya soy un hombre grande de familia. Pero él también cambió los hábitos. Así que de sueño son ahora. Noches antiguas. Noches antiguas. Noches antiguas. Está bien. Está bueno. Sí. Está bien. Qué por decir algo. Pero bueno. Buenísimo. Sí, bueno. Uno siempre vuelve. Sí, uno nunca se olvida de las cosas que ha dejado. Esa nocturnidad, ¿no? Tan particular que es la bohemia, ¿no? Que ha tenido en las calles. Bueno, muchachos, les agradezco muchas gracias. Muchísimo. Gracias, Ernesto. ¿Eh? Cuando quiera estamos de vuelta. Bueno, macanudo, sí, eso lo descuento, y. Tenemos pensado hacer bueno, nos tenemos que tomar unas vacaciones nosotros también, que son necesarias, así que quizás los convoquemos para un sábado, ¿no? Claro. ¿Te parece un sábado, sí? Así que bueno, vamos a arreglar, venir un sábado, vamos a dejar grabado varios programas, ¿sí? Así que bueno, ahí podemos extender un poco más, que toquen ustedes, así que hacernos unos par de temas más, o unos tres o cuatro temas así, dejarlo, viste, cuatro programas, cuatro programas, así que tenemos para el rato. Buenísimo. Bueno, así que bueno, eso es lo que teníamos pensado, lo teníamos planeado, no queremos ir de vacaciones. Buenísimo, también hay que descansar un poco. Realmente, viste, bueno, ¿qué va a ser? No vamos a ir a... No sé si a las Bahamas o a las Toninas. Pensamos, yo al menos pienso ir a las Toninas, viste, así. Pero viste, las cosas acá del país, viste, no están tan bien, viste, como uno quisiera, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, los saludo a Luis de 9 de julio que me está ahí mandando. Ya ha mandado también Víctor, que está desde Uruguay escuchándonos. Me imagino que también el Roberto desde allá de Tijuana, México, y junto a otras personas más, y bueno, le mando un cariño a todos los que están escuchando en este momento, ¿sí? Haciendo el aguante de alguna manera a este programa de Entre Crotos y Sabiendos, que por ende han estado escuchando y dice que ha sonado todo bien, así que bueno. Qué bueno, le mandamos un gran saludo a todos. Parece mejor todavía, sí, sí. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Y bueno, ya hablaremos nuevamente para ver cuándo pueden volver y a ver cómo armamos esto de un sábado, ¿sí? Un gustazo, buenísimo. Buenísimo el programa, muchas gracias por la invitación. No, acá en Chapita Río presente, para ver lo que guste. Y aparte me gustó, me encantó, viste, como sea, los recuerdos que tuviste de cómo se llama. Qué bueno, que justo nombraste, yo lo había pensado, pero no dije nada, porque digo, es el fanático siempre diciendo algo. Ah, no, está bien, está buenísimo, sí, vos lo sí, nombraste, sí. Así que me justo coincidió. No, no, igualmente, como es como verás, tengo una pequeña tendencia. Pero no, digo, buenísimo. Una pequeña, me parece importante, aparte. Bueno. Es más, mira, mi amigo, viste, de alma, por las dudas, viste, como sea, me ha hecho mi amigo de alma, que es Jorge, al cual le también, como sea, le dediqué el otro tema anterior, que era Trae Gambino, de Rock and Roll Backup. ¿Sí? Bueno, vamos a ir finalizando, pero antes de finalizar, yo voy a leer algo antes de irme, ¿sí? Y vamos a pasar un tema. No dice la productora, ¿sí? Sí, voy a pasar. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora. De esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha,